Hola, mi nombre es Amapoxio, nací en el Cusco y viví desde los 0 hasta los 13 años en Andahuaylas. A los 13 años me mudé a Islas Canarias y los canarios nacemos donde queremos, por ello soy afroperuana.